A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Estamos recibiendo con muchísimo gusto, como dice la presentación, a Plinio de Arruda Sampaio Jr., economista, amigo de la casa, nuestro corresponsal en Brasil, a quien le agradecemos por este contacto. Plinio, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Diego. Buen día, Ángeles. Gran gusto hablar con Radio Centenario, con los oyentes de Uruguay. Anda, estamos Hernán. Con Hernán también acá. Exacto. Plinio, lo primero, conocer cómo se vivió esta Navidad que pasó hace poquitos días en San Pablo, donde estás tú, y en Brasil, en medio de una situación política también especial. ¿Cómo se vivió? ¿Hay algún elemento que se pueda resaltar o fue como todos los años? Mira, para que aquí la broma en el fin de año es que uno no está pidiendo al otro un buen año, un buen 2020, porque bueno sería ya demasiado. Que sea mediano ya sería macanudo. O sea, fue un año bien difícil aquí, bien difícil, no en todos los sentidos, porque los ataques fueron muy fuertes contra los derechos, contra el medio ambiente, contra las políticas sociales, y también la capacidad de lucha del pueblo fue muy comprometida por la falta de instrumentos que llevaran esta gana de resistencia a una elaboración política de mayor, digamos, eficacia. Entonces fue un año duro, pero bueno, sobrevivimos. Haciendo el balance, el año fue en cierto sentido menos malo de lo que algunos imaginaban, porque el presidente sí es un tirano, es un fascista, pero el Estado brasileño todavía no es un Estado totalitario. Entonces el presidente quiere mucho, hace mucho daño, pero siempre mucho menos de lo que él le gustaría hacer, digamos. Entonces fue un año donde se sobrevivió, un año de aprendizaje, y yo creo que el mayor aprendizaje en realidad viene de Chile, ¿no? O sea, las soluciones van a salir de abajo para arriba por la intervención del pueblo en la historia, ¿no? Porque los instrumentos que tenemos aquí, aún los instrumentos de izquierda, son todos instrumentos que están muy, por así decirlo, comprometidos con el establishment y que por eso no logran reunir fuerza para cambiar la situación. Entonces, así pasamos el año y estamos listos para el próximo ahora. Ahora, Plinio, en ese balance que hacemos contigo ya hacia fin de año de Brasil, además de lo malo esperable desde el gobierno de Bolsonaro, con detalles que quieras mencionar, ¿qué pasó, por ejemplo, con la principal referencia que desde afuera se sigue viendo como progresista o de izquierda, con el PT? Más allá de Lula, Lula preso, Lula liberado, es importante evaluar cuál ha sido la actitud del PT en concreto frente a este gobierno y frente a lo que habría que hacer para enfrentar el gobierno. Buen día, Hernán, gran gusto hablar contigo también, que no te había saludado. Mira, yo creo que tocas en tal vez el peor problema que tenemos ahora, que es la oposición al gobierno Bolsonaro. Uh-huh. Porque el gobierno Bolsonaro ya se sabía que sería muy malo, como de hecho es. No es tan malo como le gustaría a él, Bolsonaro, pero es suficientemente pésimo para comprometer toda la institucionalidad democrática que todavía resta en Brasil. Yo creo que el principal problema que tenemos ahora es la oposición. Porque el gobierno de Bolsonaro sufre una oposición liberal por la derecha, conducida por el presidente de la Cámara de Diputados, que es Rodrigo Maia. El PT es el principal partido de la izquierda del orden. Entonces, él aglutina toda la oposición y hace una oposición formal y entre comillas, responsable. Responsable, digamos, para el capital. Entonces, es una oposición que no cambia el rumbo de las cosas. Y aquí las cosas tienen que cambiar porque las transformaciones que están ocurriendo en Brasil son muy profundas en el sentido de mercantilizar toda la vida del país. Doy un ejemplo concreto, la reforma de las pensiones. Entonces, Bolsonaro demoró 9 meses para pasar una reforma de las pensiones que es pésima y que en realidad desarticula el sistema previdenciario brasileño. Bueno, el PT votó contra en el Congreso Nacional, pero en los estados él pasa la misma reforma y aún peor. Entonces en Bahía está haciendo la reforma de las pensiones en el fin del año, en la calada de la noche, ¿no? Así sin que nadie sepa nada. En Piauí, la misma cosa. En Maranhão, que es un gobierno del PCdoB, que también fue oposición a nivel nacional. Y es una hipocresía total, porque mientras hacían oposición, los gobernadores del PT presionaban a Bolsonaro para que Bolsonaro metiera los estados y municipios también en la reforma nacional, ¿no? Porque esto es un sistema federativo brasileño, entonces todo es bien complejo y ellos no querían pasar por el desgaste de tener que hacer la reforma ellos mismos. Entonces esto da la clave para ver cómo es la oposición, Hernán. Entonces, hacen una oposición que es dentro del modelo, que apuesta en el desgaste de Bolsonaro, imaginando que en el 2020 le dan el trueco, ¿no? y ganan la elección. El problema todo es que las transformaciones, porque está pasando Brasil, son transformaciones, por así decirlo, revolucionarias. Es la revolución dentro de la contrarrevolución. Revolucionarias en el sentido que cambian las estructuras del Estado. Y aquí se está implantando un Estado, digamos, radicalmente neoliberal. El modelo que tiene el ministro de la Economía es el modelo de Pinochet. Entonces, esto que el pueblo está tratando de salir en Chile es lo que el gobierno Bolsonaro está intentando implantar en Brasil. Entonces, hay un elemento de urgencia. Es necesario no solo, digamos, derrumbar a Bolsonaro, pero derrumbar el sistema, todo el proyecto. Plinio, antes de hablar de lo alternativo que hay que construir para completar esa evaluación respecto a la actitud política del PT, queríamos preguntarte también sobre su incidencia en la conducción de movimientos sociales, por ejemplo, la CUT, la Central de Trabajadores, lo estudiantil, no sé, lo que te parezca, lo sin tierra, donde sabemos que hay una historia a veces de distanciamientos y acercamientos, pero nunca con los hilos cortados entre ambos. ¿Qué ha pasado con la actitud del PT en esos movimientos sociales? Mira, ¿cuál es la función del partido de la izquierda del orden en el orden, ¿no? Del PT en el orden? Yo creo que el PT tiene 3 funciones básicas en el orden. Primero es legitimar el sistema. Segundo es crear ilusiones. O sea, está malo, pero si yo llego va a quedar bueno. Y el tercero y el principal es desmovilizar el pueblo. Y yo agregaría un cuarto, que es evitar a toda costa que surja una izquierda contra el orden. Entonces, la respuesta a tu pregunta está en estas 4 cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que hace el PT? Desmoviliza la lucha, ¿no? Impide que el debate sea un debate que coloque que cuestione las estructuras, que sea un debate radical, legitime el orden, porque van y votan. Y legitiman el gobierno. Si Lula dijo, mira, nadie aquí va a votar a Bolsonaro, él ganó la elección, no nos gusta, pero tenemos que aceptar. Y es bueno que el público uruguayo sepa que esta elección fue una elección fraudada, completamente violentada en todos sus elementos democráticos, ilegítima. Y después la ilusión, No queden nerviosos porque Lula viene y después va a arreglar todo. Entonces, esta es la función y esto se manifiesta concretamente en la lucha. Entonces, por ejemplo, lucha contra los ataques a la educación en el comienzo del año. Fueron manifestaciones masivas, pero muy, muy grandes, pero terriblemente grandes. Pero no van adelante porque no hay programa, porque la burocracia empieza a desmovilizar la gente. Después, la batalla contra la reforma de las pensiones. Igualito, el pueblo sale, pero después las burocracias sindicales van desmovilizando, entonces esto no logra tener la fuerza y la dinámica necesaria para enfrentar la ofensiva que viene del gobierno federal. Entonces, es así que funciona, o sea, desmovilizando, apaciguando a la gente. Y respecto a lo que comenzabas a comentar, a la necesidad de construir una alternativa, ¿cómo cierra el año en ese sentido? Yo creo que cierra, digamos, en este sentido, Hernán, estamos mejor al final del año que al comienzo del año, ¿no? Tenemos, digamos, un movimiento de aglutinación más robusto ahora de lo que teníamos al inicio del 2019. Entonces esto camina a pasos lentos, muy lentos, mucho más lento de lo que sería necesario, pero está caminando poco a poco. Hay un mayor entendimiento entre las fuerzas, de la izquierda contra el orden, ¿no? Que está muy masacrada, muy fragmentada, pero sí empieza a haber diálogo, empieza a haber mayor respeto, empieza a haber mayor conciencia que tenemos que caminar juntos. Entonces, en este sentido, sí hay, digamos, un alento. Bien. Vamos liquidando por acá entonces, Plinio. Perfecto. Pero entonces les deseo a todos un buen final de año, ¿no? Y que en 2020 el ejemplo chileno, el ejemplo colombiano, el ejemplo ecuatoriano nos ilumine para que luchemos más y mejor. Más fuerza para América Latina, ¿verdad? Más fuerza. Esto mismo. Que sean movilizaciones que terminen con una conducción, con una orientación de cambios reales, ¿no? También que no sean movilizaciones que se vayan diluyendo, sin un saldo positivo para la gente en cuanto a avanzar políticamente. Sin duda, Hernán. No, yo creo que la derecha es radical y nosotros tenemos que ser más radicales todavía que la derecha, ¿no? O tenemos que meter la raíz de los problemas. Aquí no va a pasar nada si no hay cambios estructurales muy profundos. Y no hay atajos, no se puede tratar de acortar el camino. Hay que pasar por ahí. Seguro, eso es una gran enseñanza. No hay atajos, tenemos que hacer el trabajo bien hecho para que el pueblo tenga fuerza y confianza para luchar bien. Y porque el enemigo es un enemigo bárbaro, sí, en realidad. Sí. Y están haciendo la barbarie aquí. Bueno, y lo otro... Pero es esto, hagamos... Sí. Perdón, hable. No, decilo. No, digamos que aprovechemos este final del año para tener un buen respiro, agarrar energía, y el año que viene luchamos más y mejor. Iba a decir eso, que más que un deseo, un compromiso de seguir en contacto, de seguir apoyando de alguna manera las luchas de toda Latinoamérica también con este vínculo que hemos generado. Así que te mandamos un fuerte abrazo y también el deseo de estar juntos el año próximo. Muchas gracias, Diego. Y para mí siempre es una fuerza saber que en esta lucha estamos juntos y que contamos con el apoyo de Radio Centenario. Bueno, fuerte abrazo a todos ahí. Abrazo. Saludo a tu familia y a los compañeros. Muchas gracias. Saludo a todos ahí. Buen año. Chao.